Y seguramente ahora nadie viene el miércoles. Ok. ¿Quién quiere ser suficientemente honesto para decir hubiera sido mejor no venir hoy? Ah, gracias. Ahí está. Ok, para mí ha sido un gran placer y esperamos que, aunque no hemos contestado todas las preguntas que uno tiene, por lo menos hemos comenzado a ver algo que hay en este libro que merece ahora su estudio profundo, de llevar a la carpeta a casa. Y entonces lo que yo les sugiero hacer, si no tienen un plan o están por comenzar un nuevo plan, entonces toma solamente una página al día en su, perdón, en su tiempo devocional. No, una página, no dos. Y entonces, pidiendo la guía del Espíritu Santo, lee la página. Luego abrir la Biblia en cada referencia, cada cita que da, y lee la cita una vez, dos veces, en la tercera vez haz lo necesario, que es el paso que causa más daño en nuestra vida devocional con el Señor. ¿Sabe lo que necesitamos hacer para tener una buena vida devocional? ¿El truco? ¿La fórmula? Cállate. Cállate. Porque a veces nuestro tiempo devocional es tan lleno de activismo. Memorizando, leyendo. Y los que ya tenemos tablet y computador, entonces ya 5 ventanas abiertas y comparando el griego con el hebreo, con el arameo, y entonces y eso, el otro, y entonces leo un artículo de tal, y entonces fulano dice que eso, entonces llego a la iglesia para discutir con Germán, y entonces, porque siempre me amo discutir con Germán, y es mi amigo de discusión. Hermanos, si queremos llevar un tiempo devocional, el Señor está dispuesto a hablar. Pero ustedes no me interrumpen a mí mientras yo hablo. Entonces, si en nuestro tiempo devocional estamos hablando todo el tiempo, el Señor está allí sobre su trono, esperando pacientemente hablarnos. Pero decimos amén y nos corremos. Y Dios dice, adiós. Bueno, no es tan terrible, porque si algo de la palabra nos ha penetrado bien, pero ¿por qué no paramos lentamente? ¿Qué quiere decir Dios en ese versículo? ¿Qué estás diciéndome en esa frase? Y parar y pensar y dejar tiempo para que el Espíritu Santo comience a decir lo que quiere decir. ¿Ok? Muy a menudo sabemos lo que es la interpretación literal, pero es ok, Jaime, ahora, porque Dios ama al mundo. Ok, Jaime, tú necesitas amar al mundo, no estás haciendo bien. ¿Ya? Ok, y Dios nos habla. Okay. Entonces, para hacer su carpeta, hay 75 páginas, entonces allí 2 meses y medio, entonces una hoja al día, estudiando, meditando, pidiendo a Dios hablarte por los versículos. 10 minutos al principio es todo lo que demora. ¿Okay? Y yo nunca pido a personas levantar la mano bajo dice, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia cada día? Porque no quiero saber. Pero si 50% de nuestras iglesias estuvieran leyendo 15, 20, 30 minutos al día a profundo la palabra de Dios, wow, cambiaría la vivencia de nuestras iglesias, ¿verdad? Y una forma de motivar a la persona, que es, aún es una motivación psicológica, si quieres decir, si es, hay una carpeta que en la mañana por la mañana me levanto, tengo que hacer página 3, porque ayer fue página 2, ¿no? Y entonces eso me motiva, y tiene sus parámetros, solamente tengo que hacer eso, no es nubloso, y ¿dónde? Ezequiel o Eclesiastés, no entiendo esos lugares, pero si hay un guía, me motiva, me da confianza y es el Espíritu Santo. Pero aquí está, no allá. ¿Okay? 2 minutos leyendo esa página, lo demás del tiempo meditando acá. ¿Okay? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la carta que Pedro nos ha dejado. Gracias por su mensaje de la salvación que es tan profunda. Gracias que nosotros entonces tenemos que responder en sumisión a lo que nos pides hacer y cómo ser. Gracias que nosotros por el Espíritu Santo somos capaces aún en Jesús de sufrir tal vida que no es fácil. Gracias que nunca vamos a tener que sufrir como Jesús. Él fue a niveles de sufrimiento espiritual que no es para nosotros. Y gracias por eso, que más bien somos los que hemos recibido la bendición de la victoria espiritual. Ahora enséñanos en esta última sesión. Llévanos a casa gozosos de haber dado a ti el día en nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5, para terminar. Hay forma de despertarles. Ok. Entonces, ¿qué? Ya entiendo mi salvación un poco más y voy a escudriñar aún más. Yo sé que debo ser sumiso. Oh, el sufrimiento no me gusta, pero yo sé que es parte del paquete y entonces estoy dispuesto aún a seguir a Pedro en eso. Pero ¿ya qué? Entonces, capítulo 5 es como un fin, es cortico, en muchos sentidos es como un alivio y nos da la sucesión de lo que pasa. O sea, el seguir a Cristo en la vida, entendiendo la salvación, siendo sumiso, aún llegando a la madurez de sufrimiento, entonces tiene algunas enseñanzas bonitas. Número uno, para que la iglesia actual, en forma práctica, sigue, entonces necesita a los ancianos sirviendo. Okay. Pedro no entra en toda la doctrina de eclesiología como Pablo hace en Efesios y en otras epístolas. Solamente comienza diciendo, ok, ancianos, ruego a ustedes que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Es otro atributo o papel de Pedro, apóstol, pero también anciano. O sea, aparentemente él estaba en una iglesia local por suficiente tiempo para llegar a ser anciano allí. Yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y eso es como un resumen de todo lo que hemos visto. Ahora él va a ponerlo en la práctica. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién le dijo eso? Juan 21, aquí estamos, décadas después, repitiendo lo mismo, dando como resumen de toda su vida y ahora diciendo, ok, ustedes próximas generaciones, aquí está. ¿Queremos seguir en la salvación pura, en la práctica de sumisión y hasta la madurez de sufrimiento? Entonces aquí está, necesitamos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Por qué? Porque la grey son nosotros somos ovejas. Es ya una simbología que no me gusta muy a menudo porque conozco cómo son las ovejas, pero así también conozco a mí mismo y así es. Ok, pero Dios nos da ancianos, pastores, para cuidarnos. No por fuerza. Tú puedes patear la oveja, pero la oveja por su forma no aprende por ser pateada. ¿Verdad? Sino voluntariamente. Por juicio propio, uno sirve a la grey. No por ganancia deshonesta. Aposento alto, no tenemos problema de eso. Si tú quieres servir, tú tienes que donar, no recibir sueldo. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Tú no eres el jefe, más bien el pastor, el anciano, con consejos sabios que requieren tiempo para dar, acercándoles para, como dice aquí, cuidar, ganando su confianza, llevando como el pastor lleva a las ovejas. ¿Okay? Eso no es por señorío, exactamente lo opuesto, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Queremos enseñar los que somos mayores y a ustedes que son oficialmente nombrados como ancianos? Gloria a Dios. Y debemos ir hacia eso, y hasta que tengamos más firmeza en eso, todavía estamos en proceso. ¿Okay? Pero mientras tanto, la forma en que uno enseña a otro, que es la mejor forma, la forma que realmente causa aprendizaje, es por conocimiento. Es necesario. ¿Okay? ¿Es por estructura? También la presencia necesita estructura, pero es por ejemplo. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos de Pedro. Nosotros podemos decir, ok, Pedro, yo voy a creerte, yo voy a aceptar tus palabras, porque tú viviste lo que estás diciendo. Tú experimentaste esas cosas. Entonces, igual en cuanto a servir en la iglesia. Vemos en versículo 1 que, y en casi todos los pasajes de la Biblia que habla de cuidar, de liderar, de gobernar en la iglesia, que está en forma plural, porque así uno no puede suplir la necesidad de todos. Okay, y es muy necesario, y hasta que la Biblia usa diferentes términos, aquí dice anciano, pero habla en términos de pastoreo. Y en Hechos usa el término de pastor. Aquí tenemos anciano, tenemos pastor y tenemos sobreveedor en Filipenses 1 y en otros pasajes. Tres términos, un papel, una carga, pero cuando hay liderazgo en pluralidad, uno ya se da cuenta que, entonces fulano es más como el lado pastoral. Fulano, ya, él es más como el sabio anciano. Él es más como el energético, carismático Carlos Ávila, administrador, sobreveedor, sabe todo y tiene su dedo metido en todo y anima a todos y todos le siguen. Y si la iglesia no tiene un Carlos, entonces es muy difícil funcionar. Pero también necesita uno que es más, también el que tiene tiempo para llorar con los que lloran, etc. Y también necesita allí también el pastor que tiene la paciencia, etc. ¿Okay? Ustedes pueden ir pensando en eso. Pluralidad, pero también el pastoreo. Eso más bien que todo. Es lo que la gente espera. Y si queremos que las iglesias sigan, que los cristianos sigan siendo multiplicados, tenemos que pastorear. Y yo sé que algunos de ustedes se ven diferentemente, pero yo puedo decir que en Aposento Alto, de lo poco que conozco ahorita, las iglesias que están creciendo porque hay pastoreo. Hay gente siendo cuidado. Y hay otras Aposento Altos que conozco un poco y parecen que están un poco de receso en el momento, y a largo probablemente es porque hay falta de, o hay organización y la rutina sigue, pero no hay el cuidado. Como mi papi, que ha estado en el ministerio por más de 60 años, entonces dice, hay una sola cosa que necesitamos para que la iglesia crezca: el amor. En todas sus diferentes fases, pero si hay amor, ¡guau! Eso es imán, ¿no? Entonces, piensas en diferentes líderes en la iglesia, en diferentes, tanto hombres como mujeres, como líderes de jóvenes, etc. Los grupos que van bien es porque allí se sienten un amor. A veces el amor es no, pero en amor, hablando la verdad, en amor, ¿ok? A veces es, ¿ok? Pero eso es lo que Pedro también está diciendo aquí. ¿Debemos qué? ¿Apreciarles en cuanto a hacer esa actividad de amor aquí, de no por señorío, sino por ejemplo? Es lo que 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dicen. Estima, amor. Debemos entonces, y eso es lo que las abejas van a hacer. Ellos van a imitarles. Hebreos 13, 7 dice eso, ¿no? Ancianos, es el término allí otra vez. Nosotros somos sujetos a ellos, pero sí, no por señorío, sino por cuidado. Entonces vamos a imitarles. Vamos a apoyarles en 1 Timoteo 5, 17, cuando son de ejemplo. Y vamos a, felizmente, otra vez, como digo, sujetarnos a ellos, Hebreos 13, y aquí en 1 Pedro 5 y 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos. Mire, ambas palabras usadas en el mismo versículo aquí. Unos a otros, revestidos de humildad, porque, y aquí está uno de esos términos que llegamos al fin del libro, que es tan importante, pero vamos a retroceder y llenar nuestra carpeta aquí. Okay, entonces hemos visto que es por liderazgo y ver a la iglesia y seguir las sucesiones por pluralidad. Necesitamos más que uno ayudando, aún en la familia vemos eso. Es mamá y papá, ¿verdad? Bueno, yo prendo la televisión, aunque no tengo una en casa, pero en el avión yo miro a veces los sitcoms ya para saber lo que está pasando en Hollywood, y ahora los programas tienen mamá y mamá, o papá y papá. Es una agenda que están empujando para deshacer la sociedad, ¿ya? Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero allí está la pluralidad. Debemos pastorear. El pago, versículo 4, es que si lo hacemos, mira, hay una corona especial para los que pastoreamos a la gente, que cuidamos a la gente. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, y aquí usa el término pastor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso no es para todo creyente, hermanos. Eso solamente para el pastor. Okay, el verdadero pastor. No estamos hablando de pastores. Okay, él puede ser dictador, Ruiz, igualmente. Okay, el pastor. Okay, y yo creo, porque el pastoreo es un don, que hay pastoras. Pueden discutir conmigo después, pero estoy firme en eso. Y lo veo todo el tiempo en toda iglesia. Más bien que hay más pastores cuidando y realmente levantando la iglesia que pastores. Es un don. Y los dones no son dados por masculino o femenino, son dados a ambos. Okay. Esa es otra cosa que los que son nombrados como ancianos, el grupo de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, ¿ok? Eso es diferente. Eso es el ejercicio de un don. Otro es un puesto de liderazgo. En cuanto a ancianos, entonces, mire cómo repite el orden, el mecanismo, porque después de decir, aquí está, capítulo 5, versículo 5, 1, jóvenes sujetos. Sí, después de ver la verdad, la primera reacción es sumisión. ¿Ven? ¿Ok? Sumisos. Okay, sujetos en ese sentido, pero todos sumisos en versículos 5 y hasta 7, unos a otros y a Dios, porque no a Dios y después unos a otros, porque es muy más fácil ser sujetos a Dios. Bueno, yo no voy a discutir con Dios en la mayoría de los casos, aunque de vez en cuando me encuentro haciéndolo. Y realmente, en un sentido, cada vez que pecamos estamos discutiendo con Dios. Okay. Pero es más fácil ser sujeto a alguien que puedo ver y amarle, ¿no? Entonces, tengo tantos amigos aquí, Harold es mi amigo, ¿no? Entonces, ir juntos con él, fácil. Okay. Con Clarice también. Porque es peruana. Así es. Pero todos sobrios ahora en versículos 8 a 9. Antes de eso, aquí en la parte de a Dios, okay, mira lo que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, eso yo sé que toda la palabra es importante, pero hay ciertos dichos aquí, especialmente cuando son tomados por un apóstol como Pedro y usados como soportar, como dar ilustración y enseñanza a su punto son sobreimportantes. Eso es un carácter de Dios, es una respuesta de Dios, eso es una manera en que Dios actúa. Y Dios resiste a los soberbios. Y es la soberbia que trae abajo tantas instituciones cristianas. Yo tengo la razón. Puede ser que tengo la razón. Pero hay forma de tener la razón y otra forma de tener la razón. Dios resiste a los soberbios. Y estamos hablando a ancianos aquí y a los que siguen a los ancianos. Estamos hablando del mundo. Uno no puede esperar que la jefa en el banco sea, sino que es soberbia. Pero aquí en la iglesia, pero da gracia a los humildes. Pues por eso humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿qué? Entonces vas a ver lo que tú quieres resultar. ¿Okay? Entonces, para que él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quieres algo? ¿Realmente quieres que algo suceda? Humíllate delante de Dios, deja a Dios ser Dios, y entonces Él va a utilizarte porque ahora es digno de ser utilizado, y la cosa que querías en el principio, ya Dios hace. En vez de, oh, yo voy a luchar por esa cosa, yo voy a estrangular a cualquiera que trate de... Es un poco extremo, yo sé, pero... ¿Ves la diferencia? Y eso es evidencia de salvación, sumisión, sufrimiento, y ahora sucesión o seguir adelante. Ok. Y justo haber dicho eso, entonces Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fascinante. Yo uso ese versículo todo el tiempo. Fuera de contexto. Es uno de mis favoritos versículos en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre un poco nervioso. Yo soy ansioso. Yo tengo que tener 25 razones por qué. Yo necesito tener la certeza antes de que. Y entonces yo tengo estómago siempre. ¿Por qué? Y entonces siempre estoy clamando eso, echando mi ansiedad. You know? ¿Ves que eso no es el contexto? El contexto es cuando no me humillo. Okay. Evidencia que estoy humillándome y entonces dejando a Dios ser Dios es dejar a Dios ser Dios en cuanto a las cuestiones de mi vida. Okay. Entonces, si yo quiero echar mi ansiedad sobre Cristo pero seguir aquí en mi soberbia, olvídate. Okay. Yo quiero manejar y una forma de manejar la cosa por mí mismo es por dar a Dios mis ansiedades. Me deshago de desecho de esas cosas, entonces para yo que pueda seguir con mi forma de ser. Okay. Humillándome, dejando a Dios ser Dios, entonces Él recibe mis ansiedades y tiene cuidado de mí. ¿Y evidencia de eso? Entonces, el próximo paso. Uno no va a ser sobrio hasta que es humilde. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, estamos en la lucha. Y la lucha tiene tres fases. Santiago dice, principalmente es nuestra propia concupiscencia. Okay? Pero también el cosmos. Okay? Vivimos en ese ambiente que estamos hablando que Cristo ha conquistado. Okay? Pero también hay Satanás mismo. Y Satanás es real y tiene una cantidad de huestes haciendo sus tareas. Y entonces nosotros vivimos todavía en ese ámbito en el cual él es el príncipe del aire. Okay? Y entonces nosotros vamos a tener problemas. Por eso tenemos que estar alertos, sobrios y resistentes. Okay, tenemos que resistir firmemente. Okay? Y entonces, eso va contra la naturaleza nuestra. Nosotros muy a menudo jugamos. ¿No? Nosotros decimos, pero realmente no me daña. Realmente no me va a influenciar. Entonces, no, hermanos. Si sabemos que es algo en contra de nuestra santísima fe, entonces tenemos que resistir. Y a veces resistir no solamente decir, oh, gloria a Dios que soy tan santo que tengo que poner la armadura de Dios y luchar. A veces es echar algo de mi vida. Puede ser un novio. Aún un novio creyente, pero no te sirve en cuanto a ayudar en la vida espiritual. ¿No? Puede ser una influencia en la universidad. Puede ser algo en la casa que no compartes. ¿No? Porque el paganismo puede entrar en nuestras casas. ¿Okay? Entonces tenemos que resistir, pero ser no en una forma nublosa y sobre espiritual, pero en una forma práctica. ¿Okay? Saber que ser sobrio es identificar qué es la lucha, qué es la fuente de, o el mecanismo que Satanás mismo está haciendo, ¿okay? Y resistir. Y eso va a causar sufrimiento a veces. Y por eso no queremos, ¿no? Y eso es el gran lío de mirar televisión. Es tan fácil en la noche. Uno llega, pero agotado. Yo entiendo, yo también. Y ni quiero leer a veces el periódico. ¿No? Entonces la tendencia es prender. Y si no es televisión, es internet. ¿No? Porque es lo mismo hoy en día. Y solamente estar allí. ¿No? Y hay muy buenas cosas en la televisión si damos el remoto a la mujer. Que entonces elige un programa y miramos. Si no, nosotros hombres estamos cambiando, ¿no? Pero una cosa solamente por no pensar va a otra cosa que va a otra. Ay, no. Hermanos, tenemos que resistir. Eso es ser sobrio en versículos 8 y 9. Y qué bien que en versículos 10 y 11 Dios sostiene. ¿Ah? Los problemas presentes y la perfección futura, más el Dios de toda gracia. Y aquí tenemos uno de los como himnos en el Nuevo Testamento que son una palabra en el mundo musical, dice doxología, ¿ok? Más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos eso, ¿no, Brian? Eso es un coro. Cántalo por nosotros. Guíenos, cantemos eso. Dios, Señor, la gracia que nos llamó su gloria eterna. Nosotros podríamos predicar 8 sermones solamente tomando cada uno de esos atributos de nuestro Dios de toda gracia. Ah, mira cómo nos ha llamado a su gloria eterna. ¿Cuántas veces hemos visto el tema de la gloria? Otra tarea que les dejo hacer es tomar esos temas claves en Pedro y sumar todos los versículos que habla de ese término, es ser como un estudio de cada uno. Y la gloria es muy evidente aquí en Pedro. En Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, mira que es un poco de tiempo, hermanos. Tienes 40 años de edad y piensas, ay, tengo 40 más, pero es un poco de tiempo en relación a la eternidad. Okay. Y Él mismo nos va perfeccionando. Si le deja. Afirmando, si te aferras de él. Fortaleciendo, si no luchas tus propias batallas. Estableciendo, si dejas a él construir. Y entonces, si así es nuestra actitud, solamente podemos responder diciendo: a él sea la gloria. Y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y con eso todos los hermanos dicen amén, y Pedro nos aterriza otra vez diciendo: pero hay una vida para vivir, ¿no? Y hay un hermano Silvano, ahí, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ok, sigue. Mira, cada uno es importante. No conocemos mucho de Silvano, pero aquí está mencionado. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Padre, hay tantas lecciones. Que parece imposible aprenderlas todas, pero por tu Espíritu nos va perfeccionando, afirmando y fortaleciendo, estableciendo para que unidamente en congregaciones locales nosotros también podemos ser esa esperanza, y por la presencia de Cristo a nuestros parientes y amigos y a los que traemos para también gustar, y luego si ellos deciden unirse a la comunidad de Dios. Gracias que nosotros somos tratados individualmente por Jesús, que tú tienes interés igual en cada uno de nosotros, a pesar de nuestros trasfondos, algunos con muchos problemas, otros habiendo salido de vidas mucho más fáciles, pero a cada uno tú quieres tratar y formar y pulir y moldear y hacer en la imagen de Cristo. Eso es tu gran deseo, y eso es nuestro deseo, dejarte hacer eso. Queremos reflejar la imagen de Cristo en este mundo, siendo creyentes prácticos, hacedores de la palabra, bien establecidos sobre la doctrina tuya y no la nuestra, y pidiendo que aquí en Bogotá tú sigues dando oportunidad que nosotros en los grupos de Aposento y otros que representamos aquí esta tarde seamos realmente una influencia para el Evangelio de Cristo en este mundo, en nuestros mundos, en nuestros hogares. Pedimos eso dándole gracias, que si algo de bien el Espíritu Santo va a guardar eso en nuestras mentes, y cosas que no son de ti, Señor, borra esos para que sigamos tus pisadas únicamente y seamos más y más como Cristo cada día. Gracias por cada lindo hermano, cada linda hermana aquí hoy, que con deseos de aprender ha venido para aprender. En nombre de Jesús. Llévanos ahora a casa y vamos a bendecir en nombre de Cristo. Amén.